bueno, estamos en entrevista con Marisela Reyes. Hay una situación urgente en el Valle de Juárez. Marisela, dinos cuál es la información que tienes actualmente. Sí, mira, me acaban de informar que en el retén militar que está en San Agustín, en el poblado de San Agustín, hay una persona o unas personas balaceadas que llegaron a pedir allá ayuda a los militares, y los militares no los quieren escoltar para la ciudad, no le quieren hablar a una ambulancia, y allí están. ¿Cómo es que no pasa nada en el Valle de Juárez y hay gente herida allí y los mismos militares los pueden socorrer? Marisela, más o menos, ¿en dónde estaría este retén? ¿Estarían estos cuerpos heridos? Mira, estarían en el poblado de San Agustín, y ahí de Ciudad Juárez estaría, no sé, unos 20 kilómetros, yo creo. ¿Cuál es la petición, Marisela? ¿Que vaya las autoridades, que vaya la Cruz Roja? ¿Cuál es la petición? Pues aquí la petición es que, ¿cómo es que dicen que no pasa nada y ahí hay gente herida y no le ayudan? Pues la petición es que vayan y se cercioren de que efectivamente hay gente herida de bala. Entonces, pues que vaya la ambulancia, que vayan a ayudarles. Muy bien, Marisela. Mira, muchas gracias por mantenernos informados. Vamos a estar en contacto, vamos a difundir esta información y a solicitar, pues, que se haga algo por estas personas. Okay.